catedral descubrir su nuevo don. Oh. Harto del dolor de un niño es para empresa del alcohol. Pronto decidió ser el azote del progenitor. Sin capa ni antifaz, sin mallas y sin disfraz, revolvió la infancia, un corazón carente de todo amor, porque su padre lo bebió. No hay malos que desafío al enemigo de toda nación. Ese gran ladrón corrupto que nos usa cual peón. Sin capa ni antifaz, sin mallas y sin disfraz, se enfrentó. Nadie lo pudo frenar, a todos pudo enseñar que había que resetear. No hay malos que atrapar, con ideales y un plan de guión. Con un nombre original y esbirros para crear destrucción. Por la noche los que